antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Condorito lanza su clásica revista en formato digital. En el marco de su aniversario número 70, la historieta llegará a una nueva aplicación. Debido a que en febrero de este año dejó de editarse en papel, ahora la opción es más moderna. La app será lanzada el próximo 17 de septiembre en el Festival de la Patria del Parque Metropolitano y en la Fonda de Santiago del Parque O'Higgins. Para acceder a ella, el usuario debe pagar una suscripción mensual de $1,990, lo que le da derecho a ingresar a todos los ítems. Estará disponible para iOS y Android. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.